Ni en pedo, estás loca. Olvídate. Juan en el Arco. No, no es un programa de fútbol. Los viernes, de 20 a 21 en Radio Universidad. Olvídate. ¡Epa! ¡Qué miedo! Dicen que los chicos no mienten nunca. Que si algo dicen es la verdad, los borrachos y los niños son muy sinceros. Pero qué susto, ¿eh? No, nosotros sabíamos que... Bueno, que todo el mundo, cuando contamos que íbamos a arrancar un programa, cuatro mujeres al aire, una Juana en Buenos Aires, cuatro Juanas acá, muchos dijeron, ¡ah, pero qué miedo! ¿Pero cómo no se van a entender? ¿Qué iban a hablar todas juntas? ¿De qué van a hablar? ¿O no? Juan en el Arco, primera emisión. Gracias Radio Universidad por abrirnos esta casa. Estamos muy acompañados en este primer programa. Virginia Jacosa, Fernanda Blasco, Sonia Tesa, operando controles, Ana Gandola, nuestro Juano, acompañándonos desde primera hora, Diego Fiori. Bueno, Virginia, ¿qué cosa? ¿Cómo arranca esta idea de Juan en el Arco? Ella es nuestra mentora. Yo creé estos monstruos, decís vos. No, bueno, Juan en el Arco nace como un proyecto que primero empezó siendo en un formato multimedia, que intenta hacer un blog, que en algún momento lo vamos a estar lanzando junto con el programa. Y bueno, les insistí mucho para que nos juntemos, no íbamos al cine. No íbamos al cine, no íbamos a tomar nada. Yo decía, juntémonos sábado a la noche. Terminamos reunidas durante la pelea de Maravilla, casualmente. Bueno, que no vimos, por supuesto. Que no vimos, pero sí comentamos así como desde afuera. La idea era hacer un programa donde pudiéramos tener un espacio para contar lo que nos gusta, como decíamos, el periodismo, cómo nos gusta hacerlo, con las notas que nos gustan, con la gente que nos interesa. Y bueno, cruzar todo lo que venimos haciendo, algunas desde la gráfica. Bueno, ya van a hablar mis compañeras que tienen muchos más años que yo en esto. Así que bueno, la idea es un poco poder contar en este programa qué cosas nos interesan y bueno, que tienen que ver con nosotras como mujeres y que también tienen que ver con los varones, que también van a tener un buen espacio en el programa. Las Juanas creemos en el complemento, amigas. ¿Cuántas cosas nos dijeron, Fernanda? Porque Juan en el Arco, ella fue un poco la mentora del nombre. Porque dijimos, no vamos a hablar de fútbol acá. No sabemos nada de fútbol. Había que ponerle nombre y era muy difícil. Era tan difícil como juntarnos las cuatro en un horario, en un lugar. Y hubo un montón de mails. Hubo mails con un montón de nombres, algunos más celebrados que otros y muchos disparatados, hasta que pudimos encontrar uno que yo pensé en principio, bueno, que era algo para bueno, por lo menos debatir. Juana en el Arco. ¿Por qué Juana en el Arco? Juana, un poco, es cualquier mujer, todas las mujeres y ninguna mujer en especial. Juana, una figura histórica, si se quiere, pero también una loca, una visionaria, una bruja. Porque las mujeres también somos un poquito locas, visionarias y brujas, Es como el pack completo, Juana. Juana, además, que escucha la voz de Dios o la voz propia, nunca se sabe. Y que es una mujer con un objetivo. Y creo que en la vida, por lo menos este grupete y la mayoría de las mujeres somos así, tenemos un camino, un objetivo. En la mitad no tenemos idea qué estamos haciendo, pero seguimos el camino. En este caso, gracias a Virginia Giacosa, que nos impulsa. Y bueno, ¿por qué en el arco? Porque Juana, a ver, en el arco tenía mucho que ver con lo futbolístico, pero también con esta cuestión de atajar todo, o querer atajar todo en realidad. Las mujeres hoy que estamos un poquito en el trabajo, un poquito en casa, con hijos, con maridos, con novios, con carreras, con hobbies, con amigos, con viajes, queremos todo. La puchuna. Y encima la dieta. Y encima entrar en el gym histórico. Así que bueno. Complicadito. Porque estas Juanas, Sonia Tessa, se conocen hace bastante tiempo y pudieron lograr, gracias a la fe inconmensurable del director de Radio Universidad, que confió plenamente en este proyecto sin saber siquiera qué íbamos a hacer. Y nosotras sabemos qué vamos a hacer. Más o menos. El primer programa más o menos. Nosotras sabemos que queremos hablar de lo que nos interesa, que son muchísimas cosas, dijo Fer. Nuestras familias, las que lo formaron, las que no quisieron tener hijos, las que quisieron tener hijos, las que no quisieron ir al gym, las que quisieron ir al gym, las que quieren encontrarle un sentido a este mundo en total transformación, las que no quieren encontrarle ningún sentido y prefieren irse al spa. O al cine, que ya cosa nos debe todavía la película. Y lo que a mí me parece que más hemos pensado es esto de la diversidad, de que nada está ya predeterminado. No es un programa de género, como ya nos preguntaron. Nos preguntaron mucho, fue la pregunta más, por lo menos, repetida en los varones y muchas mujeres. ¿Qué van a hablar? ¿Todo cosa de mujer? ¿Van a hacer un programa feminista? La lactancia, el aborto, sí, todos esos temas y más. Sí, todos esos temas vamos a hablar. Y feministas, bueno, algunas somos, yo soy feminista, pero eso no quiere decir que vamos a hacer eso. Vamos a hacer muchas otras cosas. Vamos a contar todo aquello que nos atraviesa, que es mucho. Y también vamos a celebrar nuestra amistad, porque bueno, nos hemos ido a Río de Janeiro. Podríamos invitar a Fabio Rodríguez e irnos ahora bueno, mismo. Bueno, ¿qué pasó, Fabio Rodríguez, si nos estás escuchando? Se asustó. Buenas fuentes me dijeron que se asustó. No sé qué pasó con Fabio Rodríguez, ese punto de encuentro que hoy no salió al aire, pero yo espero que el próximo viernes estemos acá y casi compartiendo, casi haciéndonos la posta con Fabio, porque yo estoy preocupada, chicas. El pase, tenemos que hacer el pase. No hicimos el pase con Fabio, pero recibimos regalitos de los chicos de Más Tarde Que Nunca. Muchas gracias a los chicos de Más Tarde Que Nunca. Dejaron regalos, dejaron nuestro Juano colaborador y coordinador, trajo a Habana. Si Susana tiene Susanos, ¿por qué las Juanas no tenemos Juano? Ahí vino nuestro Juano que nos trajo chocolates. Y el enorme agradecimiento a Martín Pereira, que fue el creador, el artista que pudo justamente cortar, pegar, musicalizar, hacer arte con la voz, además de nuestra hermosa amiga Flor Sanfilippo, que es la voz de artista que van a escuchar a lo largo de este programa de 20 a 21 horas aquí por Radio Universidad. Porque hay varias cosas en este primer programa, ya nos vamos a ir aflojando, vamos a ir haciendo un poco de stretching radial para ir llegando a varios temas que vamos a compartir, porque hubo muchas cosas en la semana. Tenemos Reina Argentina, que ya, bueno, todos los medios hablaron bastante. Sí. Teníamos modelitos. Papa y ahora tenemos Reina, no es poca cosa. Sí, ¿eh? Sí, ya lo dijo la presidenta, sí, que teníamos todos, desde la tríada con Messi, con todo, ya estamos bárbaros, o sea, no falta nada. Y yo quiero saber qué pasó el día después en Ámsterdam, porque yo creo que están de fiesta, están todavía de joda, se divierten mucho, no solo en la nobleza, obvio, pero los plebeyos también. Los plebeyos se divierten mucho, estaban todos de fiesta, todos en drogadísimos. Y yo, como buena amarga aguafiesta, quiero decir que soy antimonárquica, que estoy en el movimiento de los que le quieren bajar el sueldo a la reina porque gasta mucho y nos hace pagar muchos impuestos. Sonia celebró que la familia de la reina no haya viajado, obviamente. Bueno, pero eso es por otra razón, eso sí que es en serio, porque no tiene por qué estar ahí un exfuncionario de la dictadura militar. No hubo mucho comentario en los medios internacionales sobre la no llegada de las familias. Creo que justamente por esto, porque no fueron, digamos, y creo que también fue una buena actitud de... de Beatriz, digamos, decidir esto. Entonces me parece que por eso no tuvieron tanta aparición en los medios. Yo digamos. Tengo otra teoría. Para mí Máxima se cambió muchas veces de vestido para que no hablaran del padre. Chicas, pues vieron lo que fue. Totalmente. Cuatro cambios. Empezó la noche anterior, siguió todo ese día. No, pero aparte el de la noche anterior fue muy comentado porque, explícalo vos mejor, no tenía hombros, estaba como muy al descubierto. Yo lo explico, ¿no? Igual de peor que vos. ¿Qué le dieron a la rojo? Pies. Era rojo y con muchas cosas y lo había usado. Lo único que entendí. El nombre lo había usado cuando estaba más flaca. Digo, eso es ay, lo que qué yo mala, escuché. Qué mala, qué mala. Sí, pero. Comentario se, de, no, pero está se adelgazó. Ese comentario un de mala Juana. Se, un vestido de Valentino, ¿verdad? Se adelgazó muchos kilos. Está hermosa, está, una, sí. Está hecha una reina, no me digas. Chicas, ¿qué le dieron a las nenas? ¿Qué le dieron? ¿Qué Pepa le dieron a las nenas? No, esas nenas vienen así como entrenadas, porque no me digas que hay chicos así que pueden ir de la manito caminando despacito, que pueden cumplir con protocolos reales. 10 horas seguidas, además, estaban ya filtradas esas pibitas. No. Difícil. Sí, muy difícil. Para difícil las que ser. Somos madres sabemos que no es muy sencillo que los nenes te hagan todo el protocolo de pe a pa. Es difícil. El más chiquito mío creo que hubiera ido así corriendo y le hubiera tirado algo al rey, así en la cara, no sé. O sea que estamos abonando la teoría de la sangre azul, de la sangre real, de que los niños nacen ya con una sangre especial y por eso están tranquilos. Si es argentina, sí. Si hay algo argentino dando vuelta, lo avalamos. Si no, ella, lo debatimos. Ella tiene cara así como de tener autoridad, tiene ¿no? Cara holandesa, no me digan. Pero fue mutando, no parece tan argentina. Cayó muy bien. Y bueno, también tenemos bastante repercusión y vamos a tener nuestra enviada, nuestra Juana en Buenos Aires, porque tenemos tenemos campeón mundial. Me he olvidado, mira la lista tenemos que hiciste. Campeón mundial, que tenemos a esa tríada, pero tenemos a Maravilla Martínez. Que sí, no. Que muy polémico. Hubo mucho debate. Hubo como un poquito de afano. Hubo una mano de Dios ahí, hubo una mano de Dios ahí que se apropió. No, vos sabés que la gente que sabe de boxeo, que no es mi caso, ay, el boxeo porque soy una amarga, todos en esto sabemos. Venimos como a repetir lo que dicen los que saben. Pero nosotros. Los que saben dicen que no fue tan así, que estuvo muy repartido, que a lo mejor era un puntito, pero que la ganó Maravilla. Delfrade estaba. Delfrade se peleó con Anabel. A piñas, aclará, porque. No, pero Anabel sabe mucho de Delfrade y Delfrade también, y estuvieron hablando, y uno estaba en una postura y el otro en otra, ahí casi irreconciliable si quién tenía la autoridad para ganar. Bueno. Sí, Sonia hace el aporte amargo, yo hago el aporte light. ¿A quién le importa si ganó o perdió? Es Maravilla, sale en tapa de diario, ¿sabes? Se no pone un par de un round. Es lindo, claro. Escribe libros, hace stand-up, habla como muy pocos boxeadores hablan. Habla bueno, raro igual, ¿eh? Y nuestra columnista porteña, o por lo menos radicada en la ciudad de La Furia, estuvo 8 minutos a solas con Maravilla Martínez. Bueno, y tenemos también polémica con Franchella también, o sea, hubo hasta mi ex profesor de Pilates se puso a hablar, porque hay gente con mucha furia en estos días. No sé si hay demasiada repercusión o si la inventaron también muchos medios de chimentos y demás, porque hubo mucho debate, hay mucho panelismo en Argentina. Hay un abuso de panel, ¿no? Hay mucho panelismo en Argentina, pero fueron los temas más recurrentes de la semana, por supuesto. Si nena sí, la nena sí, la nena no. Bueno, no sé, tengo pero millonadas de repercusiones. ¿Quieren dar su opinión sobre la temática? Mi primera pregunta sí. Es, ¿cuando dicen la nena hablan de Julieta Prandi o de Adriana Broski? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Sonia. Porque la Adriana Broski hacía de la nena, pero ya tenía 35. Estaba buena, sí, claro. Siempre tuvo como esa fisonomía de mucho más joven. Claro. Adriana Julieta Prandi 15 no tiene, chicas. No, pero parece. Pero, por eso la no, queremos. Parece más chiquilina, ¿no? Bueno, no sé, a mí la verdad que no sé si me da para subirme a la polémica. Sí, se instaló que, bueno, hay situaciones que pueden tener alguna relación con el avance de difusión en los medios de comunicación, pueden tener alguna relación, pero, bueno, no sé, pedofilia, no pedofilia, un programa de televisión, se metieron con Franchella, se metieron con uno de los capocómicos de... Bueno, en realidad ahora se ha trasladado a otro personaje ahora, se ha puesto más dramático y más campanela. En lo personal me gusta más, o sea, vos me decís, o sea, para mí Franchella es el típico chanta argentino, no por Franchella en sí, o sea, interpreta siempre el mismo papel, casado con hijos, todas esas películas en donde siempre está buscando alguna niña, valga la polémica, o está en alguna isla o busca alguna hija perdida. Y en realidad, bueno, los últimos trabajos dramáticos de Francella, tanto en tele como en cine, le ha ido muy bien. Y hablamos del secreto de sus ojos, hablamos del hombre de tu vida. Pero bueno, sí, definitivamente hay mucha tela para cortar en el tema de la nena. Yo sí me voy a subir porque realmente se ha discutido mucho si un sketch puede o no puede fomentar la pedofilia. Yo les decía, creo por mail, recuerdo en el año 80 y algo, 88, 89, era muy jovencita yo, ustedes muchísimo más que yo, y hubo un comercial que se llamaba, era de piña colada y se llamaba Dame Otra Piña, y una mujer aparecía con un ojo en compota y decía Dame Otra Piña, en una pose muy sensual, y los movimientos de mujeres salieron a quejarse, y en esa época se decía lo mismo que se dice ahora de esto: ¿por qué se quejan de por qué no tienen humor? ¿Por qué se quejan de que hay un comercial? ¿Por qué se quejan de los mensajes? Y porque los mensajes forman sentido. Entonces yo digo, no es salgamos a prohibir todos los sketches donde hay tipos que tratan, digamos, que no asumen su rol de adulto. ¿Para qué estamos los adultos en la vida? Para cuidar de los pequeños, no para abusarnos de ellos. Yo no digo salgamos a prohibir todo, pero bienvenido el debate, me parece muy bueno que se debata. Yo acuerdo con Sonia y me parece que sí, que obviamente no son nuevos estos sketches, el humor de Olmedo y de Porcel tenía como estos guiños. El tema es que me parece que hoy por hoy la sociedad se abre a este tipo de debates que antes obviamente quedaban como relegados, no existía problematizar sobre esto. Sin embargo, bueno, también se habló de otras películas como Belleza Americana, donde también esto aparece, obviamente quizás sin este tono de humor que le imprime un programa de televisión, con lo que implica la televisión, digamos, la producción diferente a lo que es un producto cinematográfico. Pero bueno, me parece que sí, que estamos en otra sociedad y que vale la pena por lo menos debatirlo. No es contra Francella, dijo la abogada, tiene más que ver con el mensaje, con el contenido, con el guión, si se quiere. No tiene nada que ver con los actores. Si se le pide a Telefe que lo levanten, ¿no? Hubo mucha bronca porque se metieron con Francella, ¿no? Yo decía, y Florencia Peña, por ejemplo, habló, que era una gran defensora de género, no sé, no habló. Y también escuché ayer algunos defensores de Francella, del programa, no sé si de los guionistas y demás, que dijeron, ¿y por qué no se meten con el otro personaje, que es uno que hacía la Florencia Peña? En la oficina. De jefa, medio acosadora, de un empleado que se llama Zambusetti, que lo tiene cagando, es insoportable y le hace poner disfraces y qué sé yo. Y ahí está bueno que nos preguntemos por el poder, en realidad. El poder y la utilización del poder, que ya de por sí es bastante perverso. Entonces, me parece que la vuelta de tuerca estaría buena, que siga el debate, por supuesto, y preguntarnos, interrogarnos, además de los géneros, del poder. Digo yo, no sé si creo, no, me parece que está bien, y por eso creo que una de las próximas notas que vamos a estar tratando en el programa tiene que ver un poco con eso, con romper los estereotipos de poder. No se vayan, que recién arrancamos, ya nos vamos a ir tranquilizando de a poquito, pero mientras tanto vamos a escuchar un poco de música para arrancar este primer Juana en el Arco. Libres y un poco locas. Volvimos aquí, nuestro primer programa en Juana en el Arco. Y nos olvidamos de dar las vías de comunicación de la radio y las vamos a contar porque tenemos también mucha red social para compartir con ustedes en esta noche de viernes, con cielo despejado, porque no, acá no vamos a decir temperatura, ¿sabían, no? Sería el único programa de la historia de la radio argentina donde las mujeres no dicen la temperatura. Exactamente, Giacosa. Bueno, pueden comunicarse al 153-88-6677 y también tenemos un Gmail que se llama juanaenelarco.radio@gmail.com. Estamos en Facebook también, nos pueden buscar, una fanpage, se llama Juana en el Arco. Búsquennos, igualmente, obviamente, nuestros amigos, los amigos de los amigos y amigos de amigos de amigos, te la van a estar recomendando, ponele tu like a la página, no a nuestro comentario. Muy bien, y tenemos también Twitter, @JuanaEnElArco. Todos esos medios pueden comunicarse con nosotros. Ya llegaron algunos mensajes. Buen comienzo, Juanas Bellas. Ya llenen el dial de historias que latan. Disfruten. Mensaje de Lori, muchas gracias. Escolástica, ¿cuándo arrancan con las Juanas? Ya arrancamos, estamos acá, ya llegamos a la radio. Acá hay otro que ha llegado también al teléfono de la radio. Para mí es Juana en el Arco y Gerardo en el banco de la plaza. Ya admitieron ausentismo, que se junten. Ya admitieron ausentismo porque dijeron que es difícil que se junten todas. Qué bonito, jajaja. Ja, ja. Nico, mirá, acá estamos todas juntitas. Mirá cómo te lo digo. Nos juntamos todas. Y hay una larga lista de gente que quiere sumarse también. Con lo cual, si alguna falta, porque las mujeres vivimos, viajamos, nos enfermamos, tenemos muchísima gente en el banco que quiere subirse a este equipo. Así que todo bien. Todo muy lindo, todo muy bello. Tenemos muchos regalos que están llegando. Mentira. Sí. Absolutamente mentira. Cortamos un limón, tenemos unos habaneros que nos trajo Fiori. Pobrísimo lo nuestro, pobrísimo. Pero felices, sobre todo. Estuvo, lleno de escritores, artistas, poetas, porque la ciudad, celebró una nueva semana de la lectura. No sé si lee tanto la ciudadanía rosarina, pero lo cierto es que hay mucho movimiento. Más de 20.000 personas se desplazaron por distintos lugares. Tuvimos unas palabras para nuestro primer programa de un escritor que se llama... Rodolfo Palacios, que es cronista, bueno, un reconocido cronista de policiales, estuvo en la ciudad presentando su último libro. Rodolfo Palacios tiene desde hace unos cuantos años una gran obsesión por perseguir en la vida cotidiana a las personas que matan y que roban, pero justamente en el momento en que no matan y no roban. Entonces lo que hace Palacios es hundirse en estos pliegues cotidianos para ver cómo viven, qué piensan, qué sienten, qué se les pasa por la cabeza, a qué le tienen miedo, a qué no. Y en su último libro se mete en la vida cotidiana nada más y nada menos que de un hombre que mató a 4 mujeres, a su esposa, a su suegra y a sus 2 hijas. Es el odontólogo Ricardo Barrera, que supo dividir opiniones en nuestra sociedad, hombres que lo idolatran, que se compran tazas, remeras con la cara del odontólogo, y mujeres que lo detestan por esta cuestión de que encarna un poco el ejemplo de la violencia de género. Tiene seguidoras mujeres, se ha casado, se ha juntado con una mujer en este último tiempo en la cárcel, ¿no? Exactamente, tiene a su actual pareja que, bueno, empezó yéndolo a visitar porque visitaba a otros detenidos, se llama Berta y es con quien vive actualmente y quien lo sostiene bastante, porque este Barrera quedó medio medio así como después de la masacre que hizo, medio en Pampa y la Vía, ¿no? Y ella le tiene bastante la vela, Barrera. Me toca decir que justamente en la ciudad de La Plata se ha expropiado la casa de Barrera para poner un centro de prevención de la violencia de género, por un lado. Y por otro lado, que yo leí una de las crónicas de Palacio, es bastante violencia contenida en esa pareja entre Berta y Barrera, ¿eh? Es como una relación bastante curiosa. La chancha, el chochán le dice. Le dice el chochán permanentemente, sí. Le dice la gorda, la trata de ningunear bastante seguido. Y bueno, lo que hace Palacios, que se mantiene un poco en esa delgada línea de los que lo odian y los que lo idolatran, no lo juzga, no lo ensalza, mucho menos lo ensalza. Es más, hay muchas cosas que no le cree el cronista, pero cuenta esto que observa y también se encarga de analizar con algunos especialistas qué le puede pasar a una mujer para casarse con un hombre que ni más ni menos mató a 4 mujeres, entre ellas su esposa. Y bueno, ¿cómo titula Rodolfo Palacios este libro? Justamente con ese apodo que Barrera dice, porque esto no lo sabe nadie, que le decían sus mujeres, Conchita. Conchita, la palabra dicha con rapidez tiene el efecto de un latigazo. Un latigazo imprevisto en la espalda desnuda. Conchita, un latigazo corto. Un latigazo que deja un pequeño tajo. Una cicatriz que perdura en el tiempo. Conchita, un escupitajo espeso en el medio de la cara. Conchita, un sopapo que enrojece la mejilla. Conchita, un arieguetazo veloz en un plato tibio. Conchita, como meter el meñique mojado en el enchufe. Conchita, Vladimir Nabokov lo hubiese dicho así. Conchita, la punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos desde el borde del paladar para apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Conchita, Conchita. Genial. Qué raro. Juan en el arco. Mujeres que corren con lobos y también con niños, hombres, otras mujeres, padres, madres, bici, autos, vecinos, trabajos, comida, reuniones, escuela, jardín, mami, seños, perros, gatos. Uf, ¿no será mucho? ¿Que encima hay que hacer dieta? 37. Una noche más que límpida en este Rosario, ya con buena temperatura y ya entrando en otoño, ¿eh? Bueno, estamos conectadas con Luciano Fabri, que es licenciado en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, es becario del CONICET, está dentro del colectivo de varones antipatriarcales, creo que reside en La Plata, si no me equivoco, y habla de... varias cuestiones ligadas al colectivo, al trabajo y a la reflexión sobre distintos tipos de masculinidad. Es así, Sonia Tesa es la que más sabe de todo esto. Pero de ninguna manera. Lo vamos a presentar. De ninguna manera. Buenas noches, Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, compañera. Felicitaciones por el primer programa. Acá estoy escuchándolas. Muchísimas gracias. Bueno, viviste 4 años en La Plata, así que lo primero que te queríamos preguntar, porque esto de las masculinidades tiene muchísima tela para cortar, pero lo primero es cómo se vive esto en La Plata. ¿Hay un ícono machista del tal Barreda? Sí, lamentablemente es bueno, un personaje obviamente para nosotros nefasto. Pero sí nos ha tocado vivenciar algunas expresiones de complicidad con ese personaje. Precisamente cuando ustedes hablaban recién de Barreda, yo me acordaba de una nota que escribí en el portal Prensa de Frente hace unos años, que estaba almorzando en La Plata y en una mesa al lado un grupo de cuarentones medio ebrios proponen un brindis por San Barreda. Y ahí justamente escribí una nota, digamos, manifestando mi indignación al respecto y bueno, un poco el colectivo de varones antipatriarcales junto a muchas organizaciones del movimiento de mujeres en La Plata siempre hemos también tomado esa casa como un ícono, ¿no? Claro, porque es la casa de la masacre donde Barreda tomó la escopeta y mató a todas las mujeres de su familia. Claro, bueno, un poco ese lugar... Que es emblemático en la ciudad, que nos hemos encargado de escracharlo una y otra vez, tratando de mantener viva la memoria en relación a lo que implicó ese cuádruple femicidio, ¿no? En todas las manifestaciones del 8 de marzo, el 25 de noviembre, es parte del recorrido obligado a hacer por parte del movimiento de mujeres y bueno, también estuvimos en todo el debate que fue en torno a la expropiación de esa casa, ¿no? Sí, y bueno, ¿hoy esa casa está expropiada y allí funciona ya el centro? No, todavía no, y también fue muy problemático todo el proceso de expropiación, porque bueno, un poco también es interesante ver cómo se va complejizando, digamos, es el rol de los varones en el patriarcado, y aún algunos varones que han manifestado querer trabajar en la casa de Barreda, digamos, para hacer un centro en contra de la violencia de género, han optado una vez más por ignorar las voces del movimiento de mujeres, porque no hubo ninguna organización de mujeres involucrada en ese proceso, no se las convocó, y fue prácticamente una negociación entre el intendente de la ciudad, algún que otro diputado, y algunos varones que conducen, digamos, algunos procesos políticos actualmente, y que tienen alguna referencia por tener un refugio de mujeres víctimas de violencia. Pero una vez más, todas las mujeres que durante 20 años se encargaron de visibilizar esta problemática, de marchar hacia ese espacio, manteniendo la visibilidad, fueron ignoradas en todo este proceso de expropiación. Por lo cual, digamos, si bien nosotros estábamos de acuerdo con la expropiación, no necesariamente con el proceso ni con el destino, porque eso debería ser un centro que tome la municipalidad y que convoque a las organizaciones de mujeres a trabajar en él, y sin embargo lo que hicieron fue cederlo a una ONG con la que habían negociado por debajo de la mesa. Luciano, te habla Fernanda Blasco y te quería hacer una consulta, también creo que le puede servir a la gente que nos escuche. ¿Por qué antipatriarcales? ¿Por qué eligieron esa palabra? ¿Cómo siente que los define? ¿Qué es para ustedes por lo menos? Bueno, básicamente porque entendemos que el patriarcado es el sistema de organización social que inferioriza y subordina a las mujeres y que nos coloca a los varones en un lugar de poder y de dominación solo por el hecho de ser varones. En ese sentido, nosotros como varones nos hemos estado problematizando ese rol que tenemos en la sociedad y decidimos armar un colectivo que nos permita reflexionar sobre eso, que nos permita generar articulaciones con el movimiento de mujeres, con otras identidades de género que también se encuentran discriminadas socialmente, y nos parecía que bueno, que poner ese nombre, que es un poco complicado, que genera curiosidad, que es difícil de pronunciar y que también en algún punto expresa un posicionamiento político que nos diferencia de algunas otras discusiones. Muchas veces hablamos con las compañeras que nos convocan o que nos invitan a hablar en algunos espacios de lo problemático que nos resulta a veces en la idea de nuevas masculinidades, ¿no? Que es quizás la forma en la que se difunde actualmente que los varones nos involucremos en las temáticas de género. Exactamente, por eso también la pregunta, porque uno escucha antipatriarcal y ya hay un anti que arranca, algo que se está poniendo, y también esta cuestión más que parece una cuestión más formal, pero en realidad ustedes hablan de nuevas masculinidades aunque no se sientan cómodos con el término, digamos, le buscan una vuelta a esta cuestión de los estereotipos vinculados al hombre, los estereotipos vinculados a la mujer, porque uno piensa a lo mejor que hoy por hoy, y bueno, ya con varios avances, varios movimientos que han trabajado mucho tiempo en estas cuestiones, hubo algunos avances. ¿Qué te parece a vos que son por ahí los objetivos a lograr en este momento, por ejemplo? No, nosotros por ahí una de las cuestiones que queremos diferenciar en torno al concepto de nuevas masculinidades es que a veces se banaliza mucho y parece que porque un hombre cambia un pañal o se compra un producto de Avon con la metrosexualidad y esa cuestión parece que ya son nuevas masculinidades, y en realidad lo que nosotros criticamos de la masculinidad básicamente es que lo que constituye es una relación de poder sobre las mujeres. Entonces, si esa relación de poder no se altera y no se democratiza, digo que no importa cuántas cremas se compren, claro, y cuántos pañales cambien, que está bien que los cambien, vamos a aclarar, claro, pero que tienen no, que hacer por más. Por supuesto que está bien, pero bueno, lo que queremos poner un poco en discusión es eso, que no se trata de reformar o de actualizar los estereotipos, sino de cuestionar las desigualdades de poder. Y en ese sentido, lo que hacemos nosotros, aparte de una reflexión más implicada, con talleres que convocamos a varones a poder discutir un poco sobre esto, sobre cómo nos construimos como varones, cuáles son los mandatos que solemos reproducir, en qué nos afectan, en qué sentimos que nos limitan, también poder charlarlo en términos relacionales. Entonces, ¿por qué los varones no nos hacemos cargo del cuidado en las relaciones sexuales? ¿Por qué nos desentendemos de la problemática del aborto? ¿Por qué consumimos prostitución? ¿Por qué muchas veces utilizamos la idea del amor romántico como una coartada para que las mujeres hagan todo por nosotros en nuestras casas? ¿Cómo se sostienen esas desigualdades en los espacios organizativos, en el trabajo, no? Me gusta un lema que escuché o leí por ahí en algún trabajo tuyo, que es ni machos ni fachos. Sí, ese fue un poco el lema que adoptamos como colectivo en nuestras remeras, en nuestros stencils. Un poco también porque cuestionamos esta idea del macho latinoamericano que expresa su virilidad a través de la violencia, y también porque, bueno, nos identificamos en un sentido amplio con las izquierdas y tenemos una crítica también a todas esas expresiones reaccionarias que se juntan entre el machismo y el fascismo, y por eso un poco esa consigna para visibilizarnos, ¿no? Y como para ir cerrando, Luciano, te pregunto también, ¿qué pasa con los otros varones, digamos? Con estos varones que en una de esas siguen repitiendo, porque me parece que son modelos o patrones que se repiten, esto del macho, en nuestro país como lo del macho argentino, es todo un patrón, digamos, un molde a repetir. ¿Cómo se relacionan estos varones que están en busca de nuevas masculinidades o que por lo menos estos modelos, digamos, empiecen como a desestructurar un poco? ¿Cómo se relacionan ustedes con ellos? Bueno, no es muy fácil la relación. En general, lo que nosotros intentamos hacer es convocarlos a través de diferentes tipos de actividades que generamos a poder participar en espacios de reflexión respecto de esto. Quizás ya que hables de un taller para varones hace que alguno que tiene demasiado internalizado su homofobia se crea que vamos a intentar pervertirlo en un taller, ¿no? Pero a través de campañas de visibilización, a través de estos talleres de difusión, a través de nuestra participación en movilizaciones, intervenciones públicas y callejeras, lo que intentamos hacer es que por lo menos esos varones se pregunten qué es lo que lleva a que otros varones estén participando junto a las mujeres de estas luchas y qué es lo que lleva a que ellos permanezcan indiferentes ante las problemáticas que sufren sus compañeras, ¿no? Luciano, muchísimas gracias por tu reflexión, por lo claro que fuiste, por estar en este primer programa de Juan en el Arco, así que te mandamos un beso enorme y muchísimas gracias por compartir todas estas definiciones tan claras con nosotras, con nuestras Juanas. Bueno, yo le agradezco a ustedes y les paso un chivito para estos varones que en Rosario se quieren acercar a conocernos. Buenísimo. El sábado 25 y el domingo 26 de mayo vamos a estar haciendo un taller intensivo junto al Grupo Teatro del Oprimido en la sede de la COA, de ahí en Tucumán 2254. Así que quienes estén interesados en participar, en conocer de qué se va a tratar, lo vamos a estar difundiendo a través de nuestro Facebook, que es Varones Antipatriarcales Rosario. Así que, bueno, los invitamos a quienes tengan alguna curiosidad respecto a este colectivo y las reflexiones que llevamos adelante, a que se puedan acercar a ese espacio. Muchísimas gracias, están todos los datos acá, vamos a chiviarlo de acá hasta fines de mayo, 25-26. Muchísimas gracias, Luciano Fabri. Gracias a ustedes. Bueno, pasaba Luciano, es licenciado en Ciencias Políticas de esta casa de la Universidad Nacional de Rosario, becario del CONICET. Qué bueno. Vamos a mandar varones, me parece. Debe haber algunos que van a estar llamando. Hay un montonazo de mensajes. Vamos a escuchar música. Hay varones escuchando. Ahora los vamos a contar, ¿eh? La chulada de esta tierra muele más, sabe maíz. Un milagro de sus manos amarillo brillo vi. Entena te lleva de oro tierno de maíz. Entena te lleva de oro tierno de maíz. Ya acabó mi sufrimiento, ya no hay mal, no hay mal que dure 100 años. Palomita, duela y dile que yo beso aquí sus manos. Palomita, duela y dile que yo beso aquí sus manos. Porque el día del arquero existe. y es el 8 de marzo. Seguimos acá, tercer bloque, 20... ¡Uy, se nos fue el demonio, el tiempo! 20:47 de este viernes, 153-886677 para comunicarse, muchos mensajes. Arranquen, chicas, arranquen. Hilo, muchas gracias por comunicarte. Chicas, felicitaciones, voces jóvenes y comprometidas. Buen inicio, Graciela Galván, muchas gracias. Atajate esta fogata, Juana en el arco. No firma. Muchos éxitos para el programa. Abrazos mil. Seguro será muy inteligente, dice también otro mensaje. Propongamos a Pimpi Junior para algún Nobel. Bueno. Propongamos a Pimpi Junior. Tenemos también por no el tema de... el hijo del Pimpi que se ha rehabilitado para la sociedad. Cierto. La jueza de menores le cuenta a Vir que no trabajó hoy. Perdón, hoy tuve Franco. Claro. Bueno, de menores el de doble apellido. Está libre. Hola chicas, suerte en la travesía radialística. ¿Van a estar todos los días o solo los viernes, Lionel? No, solo los viernes, Lionel, de 20 a 21 nomás. Si no podemos firmar contrato con Gerardo, que está por ahí atrás, no tenemos ningún problema. Tenemos también otros amigos que trabajan en otros medios también que nos están mandando muchísimos saludos. Pablito Centori, Ricardo Robbins, Anita Martínez. Tenemos muchísima gente más que nos siguen llegando. Mariela Manchaterra, Lorelei Cisneros. Muchísima gente amiga que ha querido estar en esta primera emisión. Y esperemos que sigan estando las demás. Así es. Pero ahora viajamos directamente hacia Capital Federal. En Buenos Aires está nuestra Juana, nuestra enviada allá en la gran urbe. Ivana Roné Romero, muy buenas noches. Te saludamos desde acá. Muy buenas noches a todas. Qué alegría estar escuchándola. Qué alegría más enorme estar escuchando a estas Juanas, que como dijo Vir, es el pack completo. Me pareció una síntesis maravillosa. El pack completo. Bueno, sos nuestra enviada al campeonismo mundial. Estuviste con el peso mediano. ¿Cómo es un peso mediano? A ver, contanos un poco cómo es esto. Yo quiero saber si lo tocaste. No sé cómo es un peso mediano. Yo sí lo que les puedo decir es que sí sé lo que es estar frente a un rey que no fue autentificado por una corona que le vino de arriba, sino por un título que él mismo se fue ganando. Porque de hecho, Sergio Maravilla Martínez, tras la pelea el 15 de septiembre de 2012, donde venció a Julio César Chávez Jr. ahí en Las Vegas, volvió a Buenos Aires y presentó su libro que se llama Corazón de Rey, que es una especie de autobiografía, libro de ayuda, una mezcolanza que bueno, me encanta. Una mezcolanza lo define bastante bien. Pero lo vende maravilla. Sí, una mezcolanza donde él quiere ser tomado seriamente como escritor, entonces da unos cuantos consejos para llegar al estrellato. A mí lo que me interesaba era justamente el reverso del éxito, y por eso se presentó la posibilidad de entrevistarlo. Más o menos fueron como los tiempos radiales aquí, es decir, tuve solamente 8 minutos con Sergio Maravilla Martínez. Fueron 8 minutos pautados por un minutero que pusieron a rodar apenas entré. Estaba Sergio de traje, muy divino, junto a su mamá. Así que primero, antes que nada, saludé a su mamá porque una ya sabe cómo son las cosas. Y bueno, y a partir de ahí tuve, pocos minutos de charla que de todos modos fueron muy fructíferos. Es como cuántos rounds, Ivana, más o menos. Ay, no, me mataste. Te maté. Escuchame una cosa, porque viste cómo es un primer programa. Tenemos muy poco tiempo y todo eso. No vamos a poder escuchar toda la nota, pero extrajimos parte de la jugosísima nota que le hiciste a Sergio Maravilla Martínez, y que además yo, después de escuchar la nota, quiero preguntarte si encontraste cuál es el trauma del campeón. Bueno, dale. No entiendo nada de religión, nada de teología, creer en vos. Entre comillas, sí. Pero vos también decís en el libro, confesás algo en relación a que yo también soy hijo de los traumas. O sea, Maravilla parece como un ser invulnerable y sin embargo... Todos somos hijos de los traumas. ¿Ah, sí? ¿Quién no? Por eso vamos al terapeuta. Absolutamente. ¿Fuiste alguna vez al terapeuta? No, nunca, jamás. Todos, absolutamente todos los seres humanos arrastramos durante toda nuestra vida traumas infantiles. Todos. Sin excepción. Estoy completa, total y absolutamente seguro. ¿Y vos sos hijo también de eso? No, no te equivocas. Por supuesto, soy un ser humano común y corriente, ¿cómo no? ¿Y qué pasa ahora con esto de que está todo el tiempo rodeado, un tipo solitario, enfocado en su trabajo y en su deseo, de repente rodeado de tantísima gente? Cuando vos deseabas el éxito, ¿también sabías que alrededor del éxito hay cuestiones que muchas veces son bastante oscuras? Hay un pedacito del libro en el que se habla de la soledad del campeón. Y en este momento pues está mi madre y están todos los chicos. Pero estamos todos solos, yo estoy solo. Aquí, estás tú conmigo, pero yo estoy solo. Ni más ni menos. ¿No te da temor saberte tan solo en el fondo? No, para nada, me da ganas de seguir luchando. Porque algo bueno de esto va a salir, ¿sabes? De este momento algo bueno va a salir, algo positivo. ¿De toda esta vorágine, de todos estos días? Totalmente. Ajá. Leí por ahí... Casi digo un chiste, perdón, ¿no? No voy a hacer nada. No. Leí por ahí que fue tu abuelo quien te enseñó a leer el diario. ¿Esto es así? ¿Quién me enseñó a leer cuando era pequeño? ¿Susana? ¿Quién me enseñó a leer cuando yo era chiquito? ¿Quién me enseñó a leer? Es que mi madre tiene unos problemas brutales de sordera. Increíble. Entre la madre que era medio sorda, me dio mucha risa ese final, muy gracioso y muy, muy con pinche ese encuentro. ¿Qué pasó ahí? Hubo bueno, como... antes que nada, ahora sí sé cuánto dura un round. Eso, quiero que sepan que esto es radio en vivo, pero que todas estamos sumamente solidarias entre nosotras y que mi gran amiga Victoria Esplugas me acaba de mandar un mensaje y me dijo, un round dura 3 minutos, me lo dijo una mujer. Sépanlo. Tal cual. Yo tenía otra acá afuera que, bueno, que va a entrar en breve porque es una invitada que también hacía señas. La última pregunta de rigor no tiene nada que ver con lo cultural, tiene más que ver con lo de género. ¿Te parece que es gay Maravilla Martínez o no? Ay, chicas, la verdad es como que yo no me meto en la cama de la gente para averiguar esas cosas, sí para averiguar otras, pero esas específicamente no. El asunto es que mientras nosotros estuvimos charlando, hablamos por lo menos de su costado femenino, que él admitió, y me parece interesante porque de alguna manera todas las entrevistas que se le han hecho siempre estuvieron sumamente enfocadas, no solamente en el éxito, sino en esta condición de chongo, deportista, infalible, etcétera. Y de algún modo es una imagen que a él le interesó desdibujar cuando fue la entrevista. Esta entrevista finalmente se publicó en la edición del 25 de octubre del año pasado en Tiempo Argentino, cuando ya estábamos pensando en el proyecto de las Juanas. Y bueno, y se puede leer completa en el site del diario y también en el blog de las Juanas. Lo vamos a bajar ahora en el Facebook y todas las redes sociales. Ivana, muchas gracias. Se nos termina el programa. Sí, y te mandamos un beso enorme. Chau. Bien, adiós. Bueno, Ivana Romero, nuestra Juana en Buenos Aires. Tenemos el brindis, tenemos invitados queridísimos de esta radio, así que hacemos la preparatoria para que entren a esta mesa y hagamos el vermú, el brindis final de esta primera emisión de Juana en el Arco y volvemos. Fósforo, enciendan. ¡Ay! Último últimos minutos de programa y se nos va. Muchos mensajes. Muchas gracias a todos los que se comunicaron. Excelente, no esperaba menos. Violeta también nos saluda. Bienvenidas a la radio. Mujeres al aire, muchos besos. Muchas gracias a todos. Acá hay más mensajes. Felicitaciones a Andrés de San Lorenzo. Saluda y dice: una prueba más de que Lorre está del tomate. No, mentira. Porque bueno, nuestros invitados tienen que ver en este primer vermú de las Juanas de este viernes, tiene que ver obviamente con esta radio, con esta casa, porque Radio Universidad, chicas, cumplió 20 años el año pasado, y ya tiene dos personas que ya son parte, prácticamente duermen en esta casa desde hace tiempo, son muy queridos. Hoy en este primer programa vinieron a compartir el vermú con nosotros el licenciado Gerardo Martínez Lorre. Gracias. Director de esta casa. Gerardo nos tuvo fe, como decíamos antes, desde el comienzo. No sabía bien de qué iba Juana en el arco, que íbamos a hacer todas estas mujeres juntas. Y bueno, hoy ya le contamos un poquito, Lorre. Sí, quedó claro, claro. Y nuestra segunda invitada es Anabel la Bella, locutora, ahora licenciada también. Sí, ojo, también en Benito. Tiene oficio y paciencia, sí. Ella se levanta a las 9 con Lorre, justamente se levanta con él. No, pero no del mismo lugar, ojo. Pero la chica está comprometida, no quiero problemas. Por supuesto, pero la paciencia tiene que ver que se levanta con usted, Lorre, y se acuesta con Delfrade. Estoy mal, de verdad. Bota del tomate. Sí, estoy mal. Empecé terapia igual. Pero la siesta la hace con López Jordán. Viste que está bien, dejaste terminar. Estoy un poco loca, pero no tanto. Voy teniendo, digamos, diferentes momentos del día. Así que muchas gracias por venir. Nos han traído presentes. Nosotros les vamos a convidar acá. ¿Quién está sirviendo, la Juana? Yo estoy tomando. Estamos teniendo un rico gancia. Hoy es gancia. Porque yo les reté. Yo les voy a contar. Porque yo traje los vasos y las chicas empezaron a tomar. Están vacíos los vasos de los invitados. Qué bueno. Estamos acá. Yo estoy tomando. Yo no tengo, chicas. Sonia tampoco. Y va a haber para los chicos que lleguen. Cuando hagamos el pase, convidamos a los que. Flor, el que maneja no bebe. Linterna mágica tiene también algún desecho para continuar en este primer programa. Bueno, Gerardo, ¿te arrepentiste? No, para nada. Mira, voy a decir una cosa. Estaba escuchándolo de afuera y comentaba con Martín Pereira, que es editor, y también le comentaba a Ana que en realidad a la radio le hacen falta esta clase de programas, pero a la radio en general, de Rosario, de Argentina, que antes había y ahora se fueron perdiendo, y este programa, esta clase de programas así de diálogo, de debate, se ha perdido bastante, sobre todo a estas horas, ¿no? A esta hora. La gente puede mandar un enlatado, pero claro, no venir a ser como patria, como estamos haciendo nosotros. Exactamente. Viernes a la noche. Exactamente. Así que bueno, en cualquier momento le damos 3 horas más. Firmamos contrato. Gerardo, la pregunta del millón es: 4 mujeres, vos sabías, vos aceptaste sabiendo esto, nadie te obligó, nadie te mintió. 4 mujeres y Fiori, o sea, con lo cual, y más también, porque hay gente que sale de afuera, de Buenos Aires. Bueno, Anabel, para los que no saben, vos sos la única mujer que están todos enamorados del dial para afuera, más allá de que yo no creo que te traiga problemas esto. No, para nada. Pero sos la única que tiene, además, digamos, escritos en el más allá. No es para tanto. Es asediada. Tanto que le grafitean la radio, vamos a decirlo. Es asediada. Si puede decir que te grafitean la radio. Sí, ya está dicho. Ya está dicho, pero no es para tanto, No pasa nada. ¿Viste que capaz que es uno nada más, pero nosotros pensamos que es más, porque nos gusta también pensar que es un poco más, ¿no? Chicos, les agradecemos infinitamente que hayan venido hasta acá. Se nos mató el tiempo. Así que, bueno, van a ser nuevamente invitados a brindar de nuevo. Levantamos las copas y brindamos. Muy buena. Y le dejamos un beso. Sí, mandó un mensajito la madre insomne que tuvo que ir al pediatra y no pudo venir, viene el viernes que viene. Cierto, cierto. Bueno, siempre la madre de Insomne va más al pediatra que al programa. Ya se lo vamos anticipando desde ahora. Ya faltó el primer día. Muchas gracias a todos. Gracias por aguantarnos. Volvemos el viernes que viene de 20 a 21. Vean un éxito, un éxito. Todas las redes sociales se pueden sumar y demás. Sí, y putearnos también, ¿por qué no? Gracias a todos. Gracias Martín Pereira. Gracias a Ana Gandola, Virginia Giacosa, Fernanda Blasco, Sonia Tesa, Florencia Col. Los saludan. Juana en el Arco. Lindas, libres y un poco locas. Gerardo, queremos arrancar un programa en la radio. Gerardo, ¿me escuchás?